puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol que hace las sombras de todo igual. Se le estrujar el viento con un trompecho labriego. Que apañen lo que no guarda en el pecho. No sabemos el momento exacto en que se escribió esta canción, pero sí sabemos que se grabó entre un 2 de abril y un 30 de diciembre de 2008 y que está interpretada por un grupo que se llama Musa Rea, que al menos en este disco, que es del año 2009, tiene una búsqueda que está muy acorde a un tipo de sonido que es ese sonido que para nosotros ha sido de lo más interesante de los últimos 10 años musicales en Argentina, por lo menos. Una música que comparte el perfume de Coqui Ortiz, del Negro Aguirre, de los Acá Seca, los Fandermole, Liliana Herrero, etcétera, etcétera. Y además es una canción donde hay poesía. Se llama Para la Memoria y la escribió Ignacio Montoya Carlotto. Les quiero leer apenas un párrafo o una frasecita de la canción que dice: fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario, si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Ignacio Montoya Carlotto es quien lo firmó, lo tenemos en línea. Buenas tardes y gracias por atendernos. Ignacio, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por el llamado. El que canta sos vos acá. Exacto, sí, sí. Esa canción entró última en el disco, no la íbamos a grabar y queríamos que nos quede un número par de canciones, entonces faltaba una y yo tenía una idea de una canción con una melodía ahí y al final se me terminó de ocurrir la letra esa que ahí le diste un fragmento. Uh-huh. Y como no teníamos quien la cante, lo terminé cantando yo y quedó como un tema más en el disco que quiero mucho y nunca pensé que iba a tener después ese valor premonitorio que fue teniendo, pero más o menos esa es un poco la historia. Está inspirada en una muestra fotográfica de Gustavo Germano. Uh-huh. Un fotógrafo de Paraná, y de ahí empecé a dilucidar algunas cuestiones del texto que se transformó en ese texto que claro. Hay ahora. ¿Y ya creías en aquel momento en que la escribías o cuando escribís canciones o componés canciones en cierto poder anticipatorio del arte, o eso se releva o se revela después? Y ahora me es fácil entenderlo después de que sucedió, ¿no? Ahora me es simple, pero en ese momento no, en ese momento escribí una canción pensándola en tercera persona. Sin entender que me iba a tocar tan de cerca. Yo jamás pensé que esto iba a suceder de esta manera, y por esa razón también me asombra a mí tanto como a quien me escucha por ahí por primera vez. Uh-huh. Este tema fue como una bandera y una especie de banda sonora desde agosto hasta fin del año pasado. Claro. Porque en todos lados la escuché mucho más de lo que la escuché cuando la estaba grabando, inclusive. Ese es todo un tema también, ¿no? sí. La manera en que se amplifica ya no solo tu historia personal y de vida, sino algo que forma parte de tu historia, que es la música. Claro, quizás la parte más pura, ¿no?, de la historia. Es algo en lo que he pensado y reflexionado repetidamente, como el hecho de hacer foco en una historia personal, que ya sabemos bien cuál es, a veces hace prestarle atención al público de ciertas maneras de hacer música que de otra forma sería tan difícil. Claro. Y pienso, bueno, y en el pensamiento siguiente que me viene a esta situación es, bueno, ¿qué pasa con todos los que no tienen una historia como la mía, no? Entonces, y cómo el público a veces se puede llegar a perder un montón de cuestiones que tienen que ver con artistas de una valía increíble que a veces están como ahí en un estanco. Uh-huh. Claro, pero que sin embargo, como te pasaba a vos antes de tener esta especie de cimbronazo que decís también, ¿no? Incluso hasta con miedo de que tuviese efectos devastadores sobre tu música, es que siguiese haciendo música, digamos. Claro, sí, porque en ese sentido, como en muchos otros, mi identidad estaba ya muy definida. y desde hace muchos años que yo vengo haciendo esto, viviendo de esto y sin ningún interés de hacer otra cosa, ¿no? Claro. Con una firme convicción. Yo a veces, cuando me han hablado tanto de militancia en estos últimos meses, yo pienso que esta es como mi militancia estética, y a partir de, bueno, de ahí, mi idea de cambiar el mundo, capaz, ponerle que sea un poco ingenuo, pero es mi manera de cambiar el mundo desde una canción o desde una postura estética. Claro. En esta canción que acabamos de escuchar, pero en gran parte del disco Musa Rea, yo recién decía en la introducción que hay aroma reconocible a cierta tendencia sonora y musical de estos últimos años. No se reconoce el Coqui Ortiz, el Negro Aguirre, Aca Seca. Y una de las cosas que a mí me impresionó cuando vos recién empezabas a dar entrevistas era que los mencionabas todo el tiempo, esos tipos que nosotros, por otro lado, escuchamos prácticamente todos los sábados. Sin ir más lejos, el sábado pasado hablamos del Negro Aguirre y nos pareció fantástico también eso, ¿no? Mirá vos, sí, este tipo que está compenetrado con esa música también. ¿Vos sentís que resuenan esas músicas y esos sonidos ahí en la tuya también? Sí, completamente. Ellos son, además, comparto una hermosa situación, que es que somos amigos con esa gente, con esos truhanes que estás nombrando ahí, con el Negro, con Juan, con Liliana y tantos otros, que son referentes de una... como vos decías en el prólogo de la nota, son referentes de una línea estética y de un sonido, de una sonoridad que se ha multiplicado mucho en Argentina, y que es una de las cosas que a mí, pero no lo digo por mi disco, lo digo por los discos de ellos, es una de las cosas que a mí me esperanza en cuanto al nivel de creatividad que se está manifestando actualmente y hace unos años, en realidad, en Argentina. Y me parece que tiene que ver con la exploración de un sonido a través del conocimiento de la tradición, ¿viste? Claro. Esto mismo sucede en el folclore, también pasa en el tango con Diego Schizzi y toda esa troupe de gente creativa que anda haciendo esas cosas raras y hermosas, o mismo el Negro Aguirre, o Juan con Aca Seca, o Coqui Ortiz, como nombraba, y hay muchos más que ahora me estoy olvidando, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la música de jazz, no sé, también amigos como Ernesto Jodos o Guillermo Klein, que vienen haciendo una renovación estética con un conocimiento muy importante del género, de cada uno de los géneros, y a su vez una postura moderna, y me parece que eso es algo para celebrar. Quizás no tiene todo el público que debería, a mi entender, pero se va ganando también eso. Claro, y además me parece que comparten con una parte de tu historia, que es que son músicos que hacen música desde los márgenes, porque no son músicos de Capital Federal, muchos de ellos, ¿no? Coqui Ortiz está ya en Corrientes o en Chaco, bueno, Negro Aguirre, Entre Ríos. Sucede que están en las provincias haciendo lo suyo también, ¿no? Y vos estabas en Olavarría grabando Musa Rea. Claro, tal cual, y sigo acá, en el mismo lugar, casi en la misma cuadra. Sí, creo que hay que... Esto también es una postura personal, artística, ideológica y hasta política. Me parece que es fundamental empezar a descentralizar un poco el país. Y creo que esos bastiones que hay puestos en las provincias, a veces que a priori parece que están lejos, me parece que son también como pequeños anclas que van moviendo las cosas hacia otro lado. Y yo entiendo que se está dando una suerte de descentralización de la vida artística, si bien siempre va a haber en Buenos Aires un montón más de oferta. Me parece que las actividades creativas pueden ser circunstancias en cualquier lado del país, ¿no es cierto? Y creo que cada uno de los que estamos comprometidos con el paisaje que nos rodea y que somos bien de los lugares en los que somos, de alguna manera nos debemos esa voluntad de quedarnos donde somos. Claro. Y eso sí es cierto, es una cosa que compartimos, y yo le he hablado hace años, que lo vengo hablando con estos muchachos también, acerca de estas cosas, de bueno, cómo hacer para primero soportar la distancia, porque a veces sentimos que estamos lejos, y después para construir en nuestros lugares. Estamos hablando con Ignacio Montoya Carlotto. Otra cosa que a mí siempre me llamó la atención de tu historia es como en un momento vos te sentís prácticamente tomado por la música. Cuando pensamos claro. en vos y en tu historia, es imposible no pensar en la música, y en ese momento en el que vos ves a los 12 años una especie de banda en un pueblo muy cerquita ahí de Olavarría, ¿no? Y decís, es esto. Y ese esto en realidad estaba relacionado o contactado con un montón de cosas que estaban configurando también tu historia personal, ¿no? ¿Cómo fue eso? Que eran, son cuestiones familiares. Para mí fue una cosa que la sentí en el cuerpo. Ver, digamos. Yo no sé si quizás tenga algo que ver con la poca frecuencia con la que yo escuchaba música en vivo, que no había sido nunca, porque nunca había ido a escuchar a nadie tocar. Y la vida en el campo había sido así. Había pasado sin escuchar a nadie tocando algo, ni siquiera la guitarra, algo, ¿no? Lo había escuchado por radio y muy poco. Y de golpe encontrarme en esa situación de estar escuchando un grupo, ¿no? Una de esas bandas típicas y características que tocaban de todo un poco. Y para mí en ese momento fue un impacto que no solamente entró por los oídos, sino fue un impacto físico, lo sentí en el cuerpo como un llamado, y me di cuenta que eso iba a ser parte de mi vida. Nunca supe bien cómo. Y bueno, afortunadamente conté con el apoyo de mis viejos que pusieron todo lo que tenían a mano para que eso suceda de esa manera. Y a partir de ahí fue un camino como ríspido, lleno de curvas y de contracurvas, pero siempre con movimiento. Y bueno, y la música formó parte de mi vida hasta que formó parte ya total y llegó a ser una manera de ver el mundo, ya ni siquiera una idea de hobby o de profesión. Claro. Sino que a mí la música también me educó y me acercó a mí desde lugares que creo que de otra forma no hubiera sido posible. Claro. Terminaste vos acá estudiando en Avellaneda, ¿no? En el 2001. Exacto. Te viniste a estudiar acá. Sí. En el conservatorio. Al conservatorio, porque fui a dar un examen a la Escuela de Música de Avellaneda, que en ese entonces era como la única escuela estatal y gratuita que brindaba una formación en música popular. Yo quería tocar jazz, tango y folclore, que eran las cosas que daban ellos ahí. Entonces en ese marco me preparé un montón con todas mis limitaciones. Yo tenía muy pocos conocimientos en ese momento, y cuando fui a presentarme me di cuenta que claro, que había una cosa que yo no había pensado nunca, que había muchos pianistas que tocaban muchísimo mejor que yo y que se tiraban a dar exámenes de los exámenes como más fáciles. Entonces, como estaban muy sobrados en sus exámenes para asegurarse el ingreso, y yo que estaba ahí con lo justo, terminé no quedando, y me dijeron: anotate acá a la vuelta, que está el Instituto de Música de Avellaneda, que es un instituto que tenía como muchos profesores repetidos entre las dos instituciones. Y si bien la institución tenía otro enfoque, para mí fue de una riqueza enorme poder estudiar ahí. Y bueno, y a partir de ahí arrancó un estudio como muy muy intenso, que continúa hasta hoy. O sea, yo hasta que sonaba el teléfono estaba estudiando el piano y preparando cosas para conciertos y demás. ¿Cuándo estás viniendo acá a Buenos Aires? Y ahora el martes que viene, y estoy yendo a veces con cierta regularidad por conciertos o por cuestiones familiares. Bueno, está ahora haciendo trámites y cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto que claro. Sucede. Pero hace varios años, ya te diría que 7 u 8 años, que vengo viajando con regularidad quincenal a Capital, porque yo tengo proyectos que tienen sede en Capital. Claro. Y estamos a 4 horas de viaje, así que se nos hace un tramo relativamente tranquilo a nosotros. Otra cosa en la que estábamos pensando en estos días, cuando sabíamos que podíamos charlar con vos, es en tu cuerpo. Porque vos sos el caso de un pibe en cuyo cuerpo se puede resumir una parte de la historia de los últimos años. Tu cuerpo está atravesado por todo eso, ¿no? Sí, ¿se llega a entender eso? ¿Cómo haces para lidiar con eso, para entenderlo más que para lidiar? No, más que lidiarlo, claro, hay que entenderlo. Y hay que entender qué significa eso, qué significa en la voz de los demás y qué significa en mi voz. Hace el jueves pasado se presentó el libro que escribió María Cebán y Roberto Caballero, que se llama El Nieto, que escribieron con la historia mía. Y bueno, y la sensación era muy raro, es como fue recrear algo que yo ya había entendido hace un tiempo, que era ver y saber que ese que está en la tapa sos vos, pero a su vez no soy yo. Es como de pronto esa historia, que es muy precisa en cuanto a la escritura y a los datos que volcaron en esa pluma, es una visión de mí, de ellos, pero no soy necesariamente yo. Entonces yo terminé entendiendo que era yo estaba siendo el mismo músico, el mismo pianista, el mismo tipo que vive acá en esta cuadra, que hace esas músicas, que tiene esos amigos y que la pelea desde este lugar, y la cuestión simbólica es algo que recae en los demás. Entonces, a partir de entender esa diferencia, que es bastante compleja porque a veces se juntan y hay cuestiones del ego a veces que nos hacen sentir cómodos con eso, entendí que, bueno, que yo soy quien soy, que ahora he cambiado mi nombre, y o no mi nombre, sino mis apellidos, y he cambiado mi documento, si querés, pero en alguna medida esa persona que soy es la misma que fui siempre, solamente que en la mirada de los demás hay una construcción que a veces no termina de ser yo, aunque soy yo. Es una cuestión extraña, ¿no? Y compleja. Es un poco eso. ¿Y también cambia la mirada de los músicos que te rodeaban en la cotidianeidad o ahí en el instituto donde vos estás todo el tiempo? ¿O eso más bien quedó ahí? ¿Sabían quién eras más allá de lo que haya sucedido? No, eso lo bueno que tuvo esta etapa en cuanto a las relaciones que yo traje desde siempre fue que se ahondaron las relaciones y que de pronto me sirvió este momento así de estar en la boca de todos para reencontrarme con músicos que hacía mucho que no veía, poder entablar nuevas relaciones con algunos que las teníamos interrumpidas por la distancia, por las cuestiones laborales, y bueno, y entender el valor enorme que ha tenido la gente que me ha rodeado siempre, para poder seguir diciéndome las cosas de la misma manera idéntica que me las decían antes, ¿no? Claro. Entonces, el mundo artístico, al menos el mundo artístico, me refiero al mundo artístico que me conocía, esta gente que hemos nombrado en esta charla, ha sido exactamente igual que antes. Solamente que, bueno, hemos podido, por el producto de la notoriedad, si querés, y de los conciertos que empiezan a avecinarse, poder juntarnos más, y eso es más lindo. Uh-huh. Pero han sido muy muy contenedores, muy comprensivos, y han tenido unas palabras que a mí me han ayudado mucho a comprender el momento, a comprenderme a mí, y a aprender algo más de lo que tuve que aprender en estos meses. ¿Cuándo vamos a poder escuchar la música nueva, más allá del martes, registrada? La música del disco del septeto va a estar a partir de septiembre. Son 14 canciones que grabamos ahí en un estudio en Ford, que es un estudio genial que hay aquí en Capital. Lo grabamos con el portugués Da Silva, que es un ingeniero de sonido y una excelente persona. Y bueno, con una particularidad hermosa, que más allá de lo contento que estoy con la producción del disco en general, es un disco completamente grabado en vivo. Se grabó, hicimos dos tomas de cada tema, todos en la misma sala, con la cantante y todo, como si fuera un concierto, pero con la posibilidad de algún emprolijamiento sonoro, ¿no? De niveles y eso. Claro. Y verdaderamente estoy muy contento. A partir de fines o mediados de septiembre estimo que tendremos el disco y andaremos presentándolo por todos lados. El disco creo que se va a llamar el Ignacio Montoya Galotto Septeto. Uh-huh. ¿Y tiene título? No, directamente creo que el título es ese nombre, que es muy poderoso, al menos para mí es muy poderoso. No encontré ninguna palabra que o una frase o algo que fuera más poderoso que mi nombre, pero no porque es mi nombre, sino porque es un nombre nuevo de alguna manera. Claro. Y bueno, y como sentí que eso así debía llamarse el disco, sin ningún otro aditivo. Más allá de eso. ¿Sabes qué tengo acá para despedirte? Tres canciones. Yo me desayuné de tu música en este último tiempo. Realmente me gustó muchísimo. Y bueno, dentro de la especie de curaduría que hice para esta charla, elegí tres, pero te voy a dejar a vos que me digas cuál preferís de estas tres que yo elegí. Está en el disco Mujeres Argentinas por Hombres Argentinos, que es Juana Azurduy, donde haces un arreglo precioso realmente. Bueno. La otra es Rayito de Luz, que está cantada por Liliana Herrero. Y la otra es una, a mí me suena a Pedro Aznar por momentos, que está compuesta por vos, que es Coplas al Candil. Me hace acordar a Aznar de la época de Cuerpo y Alma. No sé si lo tenés, claro, ese disco. Sí. Raúl Romero, que es quien canta esa canción, es justamente, es un gran devoto, admirador de Aznar, y es un tremendo cantor ese pibe. Mira. Y bueno, y es una canción que me gusta mucho. Esa porque es la menos pasada de todas, ¿no? Dale. Es una canción que le escribió un amigo mío que tengo acá, que fue como mi segundo maestro, el maestro que me, Abel Gorosito, que es quien me metió dentro del mundo del jazz. Él me enseñó las primeras cosas, eso, y me dio el valor del estudio, me enseñó un montón de cuestiones muy importantes. Pero bueno, en algún momento él tuvo una fuerte pelea con su hijo y rompió su guitarra en esa discusión. Entonces escribí esa canción para él, pensando en que él nunca me estaba dejando de enseñar, siempre me enseñaba, aunque sea con un ejemplo que no era. A ver, me enseñó primero lo que tenía que hacer y ahí en ese momento me estaba enseñando lo que no tenía que hacer. Claro. Por eso le puse coplas al Candil. La letra dice: te preguntás cómo llega el río hasta el mar y por qué este vino se hace cuchillo en mis venas cuando cantás. Ya no ves que se va la tarde pa' la luz, pa' la cucha, y se te queda a upa este dolor. Muerde el cristal pa' seguirte al tiempo que vas, y pa' que este vino se haga cuchillo en mis venas cuando cantás. Ya no sé si llorás o estás pidiendo a gritos que se te haga menor el dolor, como el candil que me alumbra los pies pa' que vea el lugar donde piso. Que a la luz de lo que sucedió con tu historia también puede adquirir otro significado tranquilamente esta canción, pero lo dejamos para otro momento. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a vos por la tan cálida nota, el llamado, y además por la difusión de esta música, que es súper necesaria, no solamente la mía, sino todas las músicas estas que están ahí haciendo cosas nuevas y que merecen ser escuchadas. Lo vamos a seguir difundiendo. Te dejamos un abrazo muy muy grande. Gracias. Bueno, otro abrazo. Gracias a vos. Chau, chau. Esta nota fue una de las notas más difíciles de preparar para mí en estos 11 años que tenemos de programa. Ignacio Montoya Carlotto acaba de pasar por Patologías Culturales y nos vamos a despedir escuchando Coplas al Candil, esta preciosa canción. FM 88.7. Sin aire,

Recopilar historias, al igual que cirugiar, es recuperar cosas que van hacia la basura. Un patrón de comportamiento guionado por la supervivencia y alimentado por la curiosidad, que restituye a la utilidad la materia destinada a la negación. Porque la basura no desaparece, sino que se esconde, se niega. En este mismo instante, hay miles de millones de historias rondando y rodando entre y a través de nosotros. Somos seres ficcionales, inmersos en una gran galaxia de cuentos, algunos expuestos a la luz de la palabra, otros sumergidos detrás de la conciencia. La tarea del recopilador consiste no solo en tomar en cuenta esos relatos, sino en buscarlos, en bucear hacia esas perlas ocultas en el océano del inconsciente. Nuestra herramienta como monos cuenteros es la oralidad, es decir, la palabra que se dice, la historia que se cuenta entre mate y mate, la que no está escrita, la historia que aparece detrás de la pregunta. Entonces los recopiladores somos como entrevistadores, buscadores de mitos, de anécdotas, de vida, sucesos que dejaron alguna marca. En nuestro peregrinaje como cirujas de la oralidad, aprendemos cosas que los otros no saben de ellos mismos y se las mostramos. Recibimos la sorpresa de quien escucha su propio relato. Consideramos fundamental rescatar ese folclore. Esa es la misión de nuestro trabajo, recopilar y difundir. Por eso hacemos el monocuentero eléctrico rojo enlatado, porque consideramos que estas historias, criadas entre la insatisfacción de las necesidades más básicas a veces, huérfanas del sistema educativo y populares, constituyen el acervo cultural de nuestra especie y la usina de nuevos relatos. Si no lo guardamos, si no lo escribimos, si no lo grabamos, como peces en el océano de las historias, desaparecen. Los cuentos son como una vasija que preserva el saber de la erosión del tiempo, para salvaguardarlo de las garras de ese misterio que es la eternidad. Por ese motivo, queremos presentarles procesos de recopilación de historias, como el que sucedió con Pedro en el CUC, la cooperativa Unidos para el Calzado ex Gatik, empresa recuperada en San Martín. Pedro nos contaba su historia y así trabajo yo. Mi nombre es Pedro, yo nací en Asunción del Paraguay, el 9 de septiembre del 52. Yo salí de Asunción el 10 de marzo, en un colectivo en Clorinda subí. Eran 22 horas de viaje. Oh, impresionante. Edificios altos. Oh, y el viaje que duró una hora y media de Once a Moreno, porque mi hermana vivía en Moreno. Una hora y media de viaje. Eso me impresionó. Te quiero pedir un favor ahora, si te animas. Que cierres un segundo los ojos. ¿Te animas? ¿Ahora? Sí. Que cierres los ojos y que trates de volver en el tiempo a ese día. Y que en tu mente veas una imagen de ese día, la primera imagen que te aparezca, que te quedes un poco en tu imaginación viendo esa imagen de cuando llegaste a Buenos Aires. ¿Me podés contar lo que estás viendo? Y el rostro de mi hermana es el primer rostro de conocido que vi ese día que llegué en Buenos Aires. Es el rostro de mi hermana. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está vestida? Y tenía una blusa naranja, pollera negra, zapatos. Y tenía una hebilla en la cabeza. ¿Su expresión? Me acuerdo, sí. ¿Cómo y de contenta, sí, de verme. Después de 3 o 4 años, creo que fue. Sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara. donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, mariposa. Así fue como nació la industria del mono enlatado. Bueno, cuando yo era pequeña, le solicité un préstamo a mi padre, quien gentilmente me lo entregó. Cuando le dije que viajaría al África, pues ahí ya no estuvo tan de acuerdo. ¿Estás seguro que quieres dejarlo ir? Puede correr peligros. El África queda muy lejos, querido. Solo me interesa tener a mi mono cuentero. Es enlatado, mamá. Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. El mono ambiente es una tribu de escuchadores de cuentos que se juntan en una cueva para viajar más allá del tiempo y el espacio. Vení al mono ambiente los primeros jueves de cada mes en el auditorio de FM La Tribu, La Maré 873. Mono Ambiente. Somos una tribu de escuchadores de cuentos. Nuestra meta es generar un evento emocional que transporte al participante hacia el universo de la imaginación y desde allí promover la individualidad y la conciencia. No necesitamos enchufes. La palabra viaja y la imaginación es una herramienta y un artefacto poderoso. Por eso te invito y por eso te presento a Manuel de la Serna. Un día nos visitó, lo grabamos, estábamos en el mono ambiente. Con ustedes, Manuel de la Serna haciendo La gallina picoreta, un cuento folclórico. Había una vez una gallinita, y les voy a contar el cuento de una gallinita. Había una vez una gallinita que le encantaba picotear granos de una vaina. Cuando veía una vaina, picotaba, y le encantaba, le fascinaba, y le encantaba. Lo que tenía el pequeño problema de esta gallinita picoreta era que era bastante chicata, no veía muy bien. Entonces igual picoteaba granos y le pasaba bárbaro, pero hubo un día en que una de estas vainas se le cayó en la espalda. Y no sabía bien qué había pasado, porque no lo había visto, no entendía, y estaba preocupado. ¿Qué pasó? Y como empezó a pensar, dijo, es el cielo que se va a caer, el cielo se va a caer, y el rey lo tiene que saber, voy a avisarle al rey. Y así se fue la gallina picoreta saltando, hasta que se encontró con el gallito cantaclaro. Y el gallito cantaclaro la miró y le dijo, hola gallinita, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿A dónde vas? Y la gallinita le dijo, ay gallito cantaclaro, es que el cielo se va a caer, y el rey lo tiene que saber, voy a avisarle al rey. Bueno, si querés yo te puedo acompañar, vamos juntos. Y así se fueron los dos amigos, la gallina picoreta, el gallito cantaclaro, saltando, hasta que se encontraron con el patito clopinante. Y cuando lo vieron al patito clopinante, el patito clopinante las miró y dijo, le dijeron, ay, patito clopinante, es que el cielo se va a caer y el rey lo tiene que saber, voy a avisar al rey. Bueno, yo también voy, Y ahí se fueron los tres amigos, la gallina Picoreta, el gallito Cantaclaro y el patito Clopinante, saltando y saltando y saltando, hasta que se encontraron con la Oquita Dandinesa. Y cuando la vieron a la Oquita Dandinesa, la Oquita Dandinesa lo miró y le dijo: bueno, ¿qué está pasando acá? ¡Tanto alboroto! ¡Saltando, saltando, saltando! ¿A dónde van? ¿Se puede saber a dónde van? ¡Ay, Oquita Dandinesa! ¡Oquita Dandinesa! Es que el cielo se va a caer y el rey lo tiene que saber. Vamos a avisarle al rey. ¡Bueno, yo también voy a ir, eh! ¡Yo también voy a ir! Y así se fueron los cuatro amigos, la gallina Picoreta, el gallito Cantaclaro, el patito Clopinante y la Oquita Dandinesa saltando, saltando y saltando, hasta que se encontraron con Gluglú el pavo. Y cuando lo vieron a Gluglú el pavo, Gluglú el pavo dijo: ¡Hola, chicos! ¿A dónde van, chicos? Díganme, dale. ¿A dónde van, chicos? Chicos, no se vayan, chicos. Soy Gluglú, chicos. Y volvieron y le dijeron: ¡Ay, Gluglú el pavo! ¡Ay, Gluglú el pavo! Es que el cielo se va a caer y el rey lo tiene que saber. Vamos a avisarle al rey. Bueno, yo también quiero ir porque estaba yéndote. Y así se fueron los cinco amigos: la gallina Picoreta, el gallito Cantaclaro, el patito Clopinante, la Oquita Dandinesa y Gluglú el pavo, saltando, saltando y saltando, hasta que se encontraron con el compadre Zorro. Y cuando lo vieron al compadre Zorro, el compadre Zorro dijo: ¡Bueno, basta! ¿Qué está pasando acá? ¿A dónde va? ¡Ay! ¡Ay, compadre Zorro! ¡Ay, compadre Zorro! ¡Es que el cielo se va a caer! ¡Y el rey lo tiene que saber! ¡Vamos a avisarle al rey! Bueno, yo sé por dónde hay que ir, ¿eh? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No vamos nada por ahí! ¡Porque vos no sabes volar y nosotros sí! Y así se fueron. ¿A que no saben quién? La gallina Picoreta, el gallito Cantaclaro, el patito Clopinante, la Oquita Dandinesa y Gluglú el pavo, volando, volando y volando, hasta que llegaron al palacio del rey. Y cuando llegaron al palacio del rey, la gallina Picoreta se puso a cantar y dijo: ¡Oh, rey amado! El cielo se ha rajado. Mandadlo a componer, pues si no, se va a caer. Y le encantó a Gluglú. ¡Ah, es una canción! ¡Me encantó! ¡Oh, rey amado! ¡El cielo se ha rajado! ¡Mandalo con poder! ¡Pues si no se va a caer! Y todos empezaron a bailar y a bailar y a bailar. Y esta canción llegó a oídos del rey. Y el rey se puso tan, pero tan contento que sus amigos le habían avisado que el cielo se iba a caer, que abrió las puertas del palacio, salió el rey en persona y a cada uno le regaló una monedita de 10 centavos, doradita, nuevecita y reluciente. Y colorita. Y otro día en el Mono Ambiente estuvo José Arruabarrena contándonos una historia que luego Bebi tomó. Le agregó un tema del señor Jauzi Jandarien Zain, un músico vasco, y construyó esta artística. Somos una tribu de escuchadores de cuentos. Y es una historia que yo charlaba con mis alumnos. Los profesores en aquel tiempo usábamos corbata. Entonces yo conseguía corbatas artesanales con distintos dibujos, y el que me gustaba mucho era de Picasso, el Guernica, y andaba con una corbata. Te podés imaginar los pibes y el pie que te daban para hablar del tema, ¿no? ¿Qué es eso que se puso, que tiene ahí? Entonces charlábamos de Guernica. Es un tema que siempre me tocó, el tema de Guernica y las víctimas inocentes, porque no era un objetivo militar. Quisieron excusarse diciendo que querían destruir el puente, pero arrojaron 500 bombas incendiarias y de fragmentación. O sea, no son bombas para destruir un objetivo militar, sino para arrasar una población. Había que sembrar un escarmiento. Y es una historia que la estupidez humana recrea en distintos sitios, ¿no? Monocuentero eléctrico. Historias de monos. Hoy presentamos El mono cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monil. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. Mi nombre es José Luis Gallego. Estoy en el fondo de mi casa, en el conurbano bonaerense, en San Andrés. En el fondo de mi casa se escuchan los pajaritos. Junto a mí está mi perro Yagubi. Nosotros transmitimos de cualquier lado, de allá, de acá. Gracias por escuchar este mono cuentero eléctrico rojo enlatado número 5. Gracias a Bebi por la edición artística, a Desbocados por las voces. Gracias a Pedro Candia del CUC, Manuel de la Serna, miembro del viajecito de Felipe, compañía de cuenteros, quien nos contó la gallina picoreta en mono ambiente. Gracias a José Arruabarrena por todas las historias que nos trae una y otra vez al mono ambiente. Gracias a Diego Escliar, gracias a la abuela Margarita. Gracias a los pibes, a los integrantes del taller de cuentos del Instituto para Menores Belgrano. Gracias a los compañeros del CUSAM, de la cárcel número 48, que participan también de otro taller para inventar y contar cuentos y son miembros del Mono Cuentero. Gracias a todos, gracias por escuchar esta tarde, esta noche, esta mañana. Quizás ahora vayan a dormir, quizás ahora tomen una decisión de la cual nunca se puedan arrepentir, o quizás sencillamente no pase nada trascendente. Pero el mono quedó, una semilla más, un mono menos. Noches de monos, tardes de monos, buenos días de monos, muchas gracias. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. Este programa no se hace responsable por los defectos de carácter de sus oyentes ni por los problemas psicológicos que puedan traer a su familia. Este programa no se hace responsable si usted lo escucha en movimiento. Pase ley número 214.537.28.7.28. Dame la vuelta. Mono cuentero eléctrico rojo. Acabas de escuchar al mono cuentero eléctrico rojo, enlatado, enlatado. Só de ter 10 minutos mais com quem? posse, mais bike que carro. Mais abraço que esbarro. Mais horas de colchão. Cada tartaruga chegasse no mar. E cada bicho encontrasse um lar. E toda mãe fosse sim muito mãe. Dizer mais sim do que não. E que não faltasse pão. Fosse lindo de ver o Rio Tietê. Tivesse um medo pequeno. E fosse um amor tão sereno. Ser feliz até o último fio de cabelo. Se for caso de ser indeciso, abre um guiso que de dor já chega no mundo. Fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro, e mais horas de colchão. Cada tartaruga chegasse no mar, e cada bicho encontrasse um lar, e toda mãe fosse sim muito mãe. Dizer mais sim do que não, e que não faltasse pão, fosse lindo de ver. Rio Tietê. E fosse um medo pequeno, tivesse um amor tão sereno. Ser feliz até o último fio de cabelo. Se for caso de ser indeciso, abre um guiso que de dor já chega do mundo. Que de dor já chega do mundo. Que de dor já chega do mundo. Que sos, abre sus poros y como un gas te deja subir leve a la estratosfera y más allá. El limbo se ordena, los puntos unidos están trazando tu descanso. Dulces sueños. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico,